81 fallece Osvaldo Andino Álvarez, poeta, cantante, bailarín, un hombre del folclore. Bueno, búscame algo de Estela Raval para cerrar, para repetir algo de Estela Raval. Y te digo, Enrique, que en el 2004 un tenista argentino, Gastón Gaudio, se consagraba campeón en Roland Garros y tras vencer a su compatriota Guillermo Coria, un argentino ganaba el título por primera vez en 27 años. Ahora se podría dar que si ganan los dos argentinos de hoy, ¿qué pasa? Jueguen en las semifinales. Semifinales, exactamente. Hace 27 años y ahí, al ganarle a Coria, le imposibilitó ser el número uno del mundo. Roland Garros. Exacto. Ahí en Francia. Y, bueno. Y sí, es así, Miguel. Si vencen respectivamente del Potro a Cilic y Schwartzman a Nadal, va a haber semifinal argentina en Roland Garros. Bueno, ¿qué otra cosa, Diego? Y por último nos quedó que en 1391 en Sevilla, en Granada, se produce la matanza de la judería. Los españoles entran a donde vivían todos los judíos en Granada y producen una matanza impresionante que fue previo a lo que después fue la Inquisición. Falta, no nos falta nada, nos pasamos un minuto, ya a las 9 de la mañana, 8:05, la temperatura, lo último en deportes. Bueno, tiene que ver con un escándalo que involucra a 8 jugadores de la selección mexicana que va a disputar el próximo Mundial, previo al viaje a Dinamarca, donde el próximo sábado va a enfrentar a este equipo en el Brøndby Stadium desde las 15. 8 jugadores: Memo Ochoa, Carlos Salcedo, Héctor Herrera, Jesús Gallardo, Jonathan y Giovanni Dos Santos, Raúl Jiménez y Marco Fabián. Tuvieron una fiesta muy particular. Pero antes que siga, sí. Son muy machotes los mexicanos, ¿viste? Que siempre sí. ¿Eh? Sí, son muy machotes, sí. ¿Con 30? Con 30, sí. No, 30, 30 eran las chicas que estaban pero, en ese... Pero no es medio raro eso. En ese lugar. Parece que estaban celebrando la conquista de la Copa del Mundo antes de ganarla, y si no la logran, por lo menos disfrutaron de una fiesta. Qué bárbaro, ¿no? 30 mujeres con 8 jugadores de la selección, un escándalo en México. Nos vamos con Estela Raval.